últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y mujeres embarazadas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, décima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este noticiero realista. Es el noticiero más realista de la televisión mundial. Tienen aquí a la verdadera. Las noticias no se venden. Las noticias no se venden, por eso no tenemos. Diremos todo lo sobre su presidente. Sí, todo lo que siempre quiso escuchar y se le ocultan los grandes medios de comunicación será revelado en esta noche mágica. Diremos la verdad sobre todas esas empresas. Sí, la verdad entre la promiscuidad que hay en las altas esferas del poder, que hace de noche la gente que lo representa en el Congreso, se usted aquí mismo. Sí que sí, diremos por qué están trabajando las noteras que están trabajando en este momento. Sí, y efectivamente, cómo se gana un puesto de gobierno sin mover un solo dedo, solamente usando el teléfono. Sí que sí, quédese. Perfecto, quédese y ya. No, no se vaya. No se vaya. Están presionando, la gente se retira, parece que, sí. Bueno, es otra cosa la que quieren escuchar. Bueno. Muchas gracias. Seguiremos con el show, presentando aquí, por supuesto, a quien nos lleva a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Grande capitán. Preocupadísimo, enojado. Es un fraude, dice. Es un fraude. Brasil es un fraude. Brasil es un fraude. Ha jugado ayer Brasil. Que nos devuelva la lana. Sí, hemos pagado la entrada para ver el campeonato del mundo, el mundial. Y Brasil, que tanto se esperaba, ganó apenas 1-0 frente a Croacia. Ahora somos de Croacia y queremos que Croacia gane la Copa del Mundo. Sí que sí. Dice el capitán Vinilo, porque aclaremos la situación, que se salva del seleccionado brasileño Roberto Carlos y Robinho. Está un poco partidaria la cosa, cabrón. Madridista, asqueroso y cochino. Y es un fraude, No, aparte no ha nombrado a Ronaldo. Ronaldo, que jugó como el ojete y que también es madridista. Que ha pasado por el Barça. Y que se le ha contagiado alguna mancha. Sí. Es como una mancha que no hace al tigre. Bueno, ahí está Eliomar, ahí le gustó la información. Por supuesto, con Eliomar, con los de Bor. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, no es un fraude, ¿eh? No, y le quedan guapísimas todas las casacas de todas las selecciones del mundo. Sí, todas. Sobre todo si son de una talla pequeña, como le gusta usar la ropa a ella. Bien, que esa figura no se oculte, que para eso está, mamacita, muéstrala. Al ombligo. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a quien muestra el ombligo permanentemente. Sí, lamentablemente. Uno digamos. No se lo pide, pero claro, es que no se puede rascar una panza sin dejar el ombligo al aire. Es preferible el ombligo antes que la raya. Sí, con ustedes, la raya y el peinado, porque el mico, si se saca... Es que cuando te agachas se ve, mico. Está trabajando, güey. Levántate los pantalones. No se puede preocupar por la estética el mico en estos momentos. Señoras y señores, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, los ¡grande Nico! Bien, and the Prince Intel Joe en su 19ª temporada. Sí, sí, porque sí. Mico empezó de mucho antes. Sí. Sí, va acumulando temporadas porque la temporada de un mico no es la misma temporada que la del humano, así como que común. Ráfagas de viento intenso arremolinan nuestros sentimientos como la basura. Se revuelve en el fondo de un callejón perdido en la infinitud de la ciudad interminable. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El doctor Chuy desde Saltillo, Coahuila, México. ¿Cómo está, doctor? Dice, ¿qué tal? Mis hijos tienen una perrita chihuahua que se llama Petunia. Doctor. Que cuando era una cachorrita, se cayó desde la planta alta por las escaleras sufriendo una luxación de cadera y trauma cráneoencefálico que dejaron como secuela una cojera y crisis convulsivas por la cojera. ¿A usted le parece que es un buen ejemplo para sus hijos? No, además traje el regalo de Navidad para los niños. Y se cae. Y se cae. No, nunca un chihuahueño debe ir a la planta alta de un hogar. No, no hay forma. Sin embargo, ahí le quedó la perrita tullida para que jueguen los niños. Y es una situación realmente áspera, ¿verdad? Sí. Dice, con la cojera no hay nada que hacer. Y después de una de sus crisis convulsivas, se me ocurrió recetarle un medicamento anticonvulsionante. Estos son médicos que, por ser doctores, se creen justamente que saben de animales. Y para los animales están los veterinarios, como nuestro veterinario Juan Carlos, que no recomienda aplicar las mismas dosis a los humanos que a un chihuahueño. Es verdad. El doctor igual lo sospechó todo esto, dice. Así que yo pensé una dosis de acuerdo a sus 800 gramos. 800 gramos pesa un chihuahueño. 800 gramos. Imagínate, no llega al kilo. Nada. Nada, se te puede volar en un huracán el chihuahueño. Sí, varios chihuahueños, todos. Así que le toca, se imagina a todos los chihuahueños volar, que no haya nunca jamás un huracán en Chihuahua, póngale. ¡No! Un arremolinamiento de chihuahueños que tú te distraes un poco y te pega uno en la cabeza. Pero cuestión que, bueno, esta perrita estaba muy mal, y le daban las convulsiones y toda la mamada, y entonces yo decidí dar una dosis de acuerdo a su peso, 800 gramos. Así que le tocaba como un cuarto de gota del medicamento cada 12 horas. Todo con la esperanza de que mis hijos no se vieran obligados a presenciar alguna crisis convulsiva, ya que parece chango acalambrado bailando la cereje con ritmo de breakdance y reggaetón mezclado, con los ojos desorbitados, contracciones de todos los músculos de la cara, con exposición de los colmillos, la lengua torcida, babeo excesivo, una oreja orientada hacia el frente, la otra hacia atrás, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. Es como ver un recital de hip hop. Sí, algo así. Pero el de 800 gramos... Claro, mucho más pequeño. Es como impresionante. Sí. Imagínate Iggy Pop dando saltos en tu mesa de noche diciendo uno se asusta. Sí. Uno se asusta. Y más si eres niño, ¿no? Y es el regalito que me ha dado papi. Claro, sí. Papi, me odias, ¿verdad? Llévate esta perra asquerosa de aquí. Bueno, cuestión que es decir, un cuadro. Bueno, un cuadro no apto para menores, verdaderamente. Claro, la primera vez que le di el medicamento no ocurrió nada, es decir, sin efectos secundarios ni colaterales indeseables. Pero la segunda. Iba tomando apuntes. Claro, pero la segunda la tuvo en estudio. Sí, sí. Es una especie de la perrita de Pavlov, en este caso la perrita del doctor Chuy. Dice, bueno, la segunda toma la puso bien pacheca, se puso bien loca, corría, brincaba, le aullaba a la luna, me gruñía al mismo tiempo que meneaba la colita. Bueno, cuando luego de todo esto se quedó dormida y creo que hasta se movía porque tenía sueños eróticos, así que le suspendí la medicación por el efecto paradójico, tan gacho que le dio, y seguimos en espera de la próxima convulsión. Postdata, una postdata del doctor Chuy, que no podemos responder en estos momentos porque no tenemos la cura para las perros chihuahueños, no. Ni tampoco otra forma de pago que no sea la tarjeta de crédito a través de internet. Gracias, doctor Chuy, querido. Esperemos que se cure por el bien de estos niños. Sí, que, sí. Que van a presenciar y van a creer que todos los perros son así, porque el niño hace su experiencia del mundo con lo que lo rodea, y entonces va a creer de alguna manera que los perros se comunican de esa manera, dándole convulsiones y ese tipo de cosas. Hilda Epifanía desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Hilda. Hola, desintegrados, saludos a todos en la nave. Llevo poco tiempo yéndolos, alrededor de 2 meses, pues me los encontré de casualidad. Y ahora con la noticia de que tal vez no sigan transmitiendo, ¿cómo es eso? Bueno, pues me he traumado. Eso de escucharlos se ha vuelto un vicio y me es imposible dejarlo. Sospecho que algún integrante de la nave ha dejado mensajes subliminales para borrarlo una eso adicción. Ya lo hemos dicho, y sí, sí está confirmado. Está confirmado. No tenemos por qué esconderlo. No, es sí, como eso, la nicotina del tabaco. Sí, es como la gaseosa. Es, claro, es como la gasolina para el automóvil. Póngale ese que es sí. Como todo eso. Como digo, solo son sospechosas, pero aunque fuera cierto, no importa, aún así está chido, dice Hilda Epifanía. Bueno, me quiero quejar de todo esto del PayPal, pues no tengo tarjeta de crédito, ni tampoco nadie que la tenga, y menos de estas y esta otra. Y para quitársela y contribuir a la causa, ya encontraré a alguien, pues alguno de los deseosos de ayudar. Creo que no sirve de mucho si no lo haces, pero bueno, ahí estoy. No, sí sirve. Sí que sí. Sirve porque sirve. ¿Qué quiere que le diga Epifanía? La verdad nos llena de orgullo tenerla por aquí. Y viva Nuevo León, México. Un abrazo para ahí. Hablando de Nuevo León, México, ha enviado una fotografía. Yaridia, la reina del cabrito. una fotografía sospechosa de un viejecito que la acosa. ¿Un viejecito? El famoso viejito Rabo Verde que la acosa en la oficina y Aridia y la tienen chinga de aquí para allá. Viendo la fotografía, no podemos dar un veredicto. Pero tiene cara. Pero tiene cara de acosador, ¿eh? Y Aridia, cuídate mucho, ya sabes, utilizar rodilla en bolas, sí, y esas cosas. Todas esas cosas que sabes. Si se pasa de la raya, ¿verdad? Hola, Yari. ¿Podrías sentarte sobre mis rodillas que te quiero hacer un dictado? ¡Dale, viejito Rabo Verde! Ay, esos pechos de miel, Yaridia. ¡Ay, ya sé, cochinote! ¡Aléjense de aquí! ¡Mírame! ¡No! ¡Mírame, fíjame! ¡Puedo chuparte! ¡Así no se puede trabajar, eh! ¡No, que no! Abrazándose, besándose, mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Soy alguien de la calle. Hola, alguien de la calle. Bueno, aquí desde Hermosillo, Sonora, México, desde que salió mi comentario sobre las gasolineras en su programa, tengo la sensación de que estoy siendo perseguido las 24 horas del día por un camión de Pemex. Es muy buena sensación. Él había dicho que en sus viajes había sospechado cierta cosa de las gasolineras que está corroborando alguien de la calle en un informe exclusivo para En Caso de que el Mundo se Desintegre, que verá la luz gracias al periodismo incisivo y jugado que tiene alguien de la calle. Bueno, comenta él, será coincidencia o simple paranoia todo esto que estoy presenciando, pero bueno, como será, quiero aclarar el punto porque es más interesante de lo que parece. En mi trabajo me doy cuenta de muchas cosas de las gasolineras porque tengo que hablar directamente con los gerentes, dueños y encargados de las estaciones. Por ejemplo, a ver, espérenme un momento, creo que tocaron la puerta. Uy. Las gasolineras de México son las mejores del mundo y mi seguridad no está en peligro y no hay tres agentes judiciales apuntándome en la cabeza con cuernos de chivo. Me despido porque voy a dar un paseo con estos caballeros. Alguien de la calle. Muy cuídate, bien. Cabrón. Sí, cuídate, cabrón. Nosotros, si quieres, le dejamos algún recado a la PAM. No hay ningún problema. El Adolfo de Tucumán. Resulta que yo soy medio bruto. ¿Por qué, Adolfo? Confesiones del Adolfo. Sí. Es que tengo problemas psicomotrices. Esta torpeza me lleva a destrozar varios objetos sin quererlo. El otro día rompí la perillita de la luz del auto. Claro, es que es muy delicada. El automóvil del padre Adolfo tiene una perillita muy pequeña. Y muy delicada. Y muy delicada. Realmente tocar, acariciarla. Convengamos que no es tanto caricia al Adolfo. En lugar de una mano tiene un racimo de chorizos toluqueños. Sí. Y cuando fue a encender o alguna mamada, se quedó con la perilla en la mano, lo que me costó una puteada y posteriormente una situación de suma vergüenza. Hoy a la siesta, mi tata, esto es vocabulario autóctono, regional, tucumano y argentino. Sé que sí. Hoy a la hora de la siesta, mi tata me dijo, chango, vamos al taller, así cambias la perilla del auto. Muy bien. Muy bien. Yo accedí inocentemente pensando que sería una buena ocasión para manejar un poco más. Pero transitaba por un camino que me resultaba un tanto familiar. A mi mente venían recuerdos de un amor. De un amor pasado, de noches de borrachera, toqueteándonos con aquella chica, apoyados en ese árbol. Después recordé esa pelea, cuando ella me cortó y terminamos la relación a causa de mis deslices con profesionales del sexo y porque me daba vergüenza andar con ella por esas estúpidas situaciones sociales. O sea que todo había terminado mal, muy mal. Cortó mi pensamiento la voz del Adolfo Grande, Adolfo Apá, que dijo en esos momentos, es acá. ¡Oh, mierda! Pensé. Resulta que el taller era del padre de mi exnovia. Cuando yo me bajé del auto, el tipo me dio una mirada medio amenazadora, como diciendo, así que te daba vergüenza mi hija, ¿no? Ah, y pero, me ¿cómo sabía? Y porque la hija... Cuando y... se fue le dijo, te dejo porque me das vergüenza. Sí, y la hija llegó llorando a la casa y dijo, ay, papito, papito, me dejó el pelotudo este. ¿Por qué, hija querida, si eres tan bella y eres tan hermosa y todo esto? Porque le doy vergüenza. Ah, pero a no ser por tus frenos, el hecho de que eres calva, tienes barba, pareces un hooker de los All Blacks, no veo por qué tiene vergüenza. Pero alguien te querrá. Pero alguien te querrá. Sí. Nadie la quiere todavía. Aquí, ella. Aquí, le dijo el aléjate, no me beses y ya. Bueno, me quedé así, el tipo me dio esa mirada, yo me encontraba ya inmerso en esas ocasiones en que sentís como pequeñas gotas de transpiración que forman el bigote y te pones todo rojo y no sabes por dónde carajo correr. Ahí es cuando hace la propia actuación de Curly de los tres chiflados de Adolfo y corre en círculos en el suelo. El padre de la exnovia en cierta medida agradeció este acto porque dijo, realmente la familia se ha salvado de algo como el Adolfo de Tucumán. Bueno, el que arregla mi auto al final es el padre de mi ex. Increíble. Así que si me muero en estos días incrustados en alguna boca calle, ya saben quién cortó mis frenos. Pero lo más seguro es que choque por pedote nada más. El Adolfo, formal y cortés, pero solo una vez. Está bien, pero no hay que decirlo. Hay que dejar el suspenso así. Esto, aquí tenemos los escribanos. Cosa que tener una sospecha y no sean todas culpas tuyas. Por supuesto. Sí. Es así. Hola, ¿qué onda, mis desintegrados? Se comunica el Iba Tank desde el defectuoso mexicano. ¿Qué pedo? ¿Cómo le va por las alturas? Espero que chingón. Esto es casi jodido. No sé si recuerden el hermanito castroso de mi vieja que nos había cachado poniéndola sí. Y que nos estaba chantajeando. Ah, sí, claro, el pequeño hermano de la novia del Iba Punk. Que entró a la habitación cuando ustedes estaban en plena actividad. Póngale, ¿no? Sí. Y dice, oh, bueno, pues no mamen, este cabrón no ha dicho nada todavía, pero en su pinche escuela a todos los niños le dan una sesión por mes de una pinche psicóloga, la psicóloga de la escuela. Ah, sí. A ver, ¿por qué los niños tienen problemas de conducta? Ah, porque tus padres son divorciados. Muy bien, perfecto. Serás un delincuente juvenil y luego terminarás tus días en la cárcel. Todo porque tus padres se divorciaron. Pero recuerda que la culpa es de tus padres. Por supuesto. Ve tranquilo, que pase y que sigue. En este sentido, esta cabrona de la psicóloga de la escuela, no sé cómo, pero como que se ha dado cuenta de algo. Vio al niño y no sé qué pedo, ya que apenas el viernes llama a la mamá de mi vieja, es decir, a la mamá de mi novia, y le hizo saber que el niño tenía conductas extrañas. Que lo más posible es que el niño estaba viendo pornografía o que había visto a alguien echando bomba. Las conductas extrañas. O sea, el psicólogo. ¿Qué está haciendo el chamaco? Claro, la psicóloga puede ser muy psicóloga. Sí. Pero una conducta extraña, por ejemplo, del niño es eructar cada 15 segundos. Póngale ese. O puede ser, por ejemplo, crearse bailarín clásico. Es una conducta extraña. Cada vez que le dicen la palabra vermellón, ponerse a bailar la muerte del cisne, ¿no? Pero se ve que se toca. Busca las imágenes del Kama Sutra en la pizarra. Claro, es que ha visto algo. Es que ha visto algo, sí. No, ha visto algo. A ver, dibuja tu letra favorita. ¡Oh, eso es una pinga! Bueno, dibuja una palmera. ¡Oh, es una pinga! Dibuja un carro. ¡Es una pinga! Este niño ha visto algo. Este niño ha visto algo. Sí, efectivamente. Por lo tanto, ahora mi situación es más compleja porque alguien va a hacer algo al respecto. Evidentemente. Alguien va a hablar y comienza a correr. Llevaré a cabo su recomendación, correré y bueno. No, lo que deberías hacer es esconderle revistas pornográficas al niño en la habitación. Y que el niño parezca como el culpable. Algunas películas. Sí. Ejemplo para la comunidad. No, y fotos de las vecinas desnudas. No sabemos qué edad tiene el niño. Chamaco. Bien chamaco, y sí, bueno, le has arruinado la vida. Pero tiene su maldad. Si tiene su maldad, hay que castigarlo. El niño tiene su maldad. Sí, en este caso, nosotros estamos del lado de Iba Punk. Sí. Porque, claro, el niño ni lo conocemos al chamaco pero ya está castroso porque además tuvo la habilidad de amenazarlo. Yo cuento todo, ¿eh? Es un niño así como ya yo complicado. Yo creo que esa es la solución, sí. Dice, bueno, aquí les va un chiste. Sí, lógicamente, pero para este chiste, señor Lagarto, va a haber que sacarle las orejas a los niños. Porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Una mujer recibió una jugosa herencia, $50 millones. 50 millones. Hey, decide inmediatamente dos cosas: comprar un yate de super lujo para viajar por todo el mundo y contratar a un negrote de 1.95 m y como 90 kilos como acompañante. Ajá. Bueno, hace todos los preparativos e inicia el viaje. Por fin llega la ansiada primera noche. La mujer había comprado una buena dotación de condones, se baña, sale del baño, enredada en su toalla, caminando sensualmente, se pone cremas, perfumes, se acomoda en la cama mirando a su acompañante como queriéndoselo comer y le da un condón del tamaño súper grande. Sonríe entonces, el negrote agarra el condón y se lo trata de acomodar en la cabeza de manera de gorra. Y ya la vieja pinchada, no, claro. ¡Qué pinche negrote me he conseguido! ¿Cómo que es esto? Y entonces ella le dice con una voz muy suave y seductora, no bebé, ¿sabes? Ahí no se pone, papi. Entonces el negrote le dice con voz áspera, ya lo sé, mamita, lo estoy aflojando un poco. ¡Oh, mierda! ¡Prepárate, cabrona! No sabías lo que te traías, pinche vieja, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Cristian de Madrid, España, dice... Hola, Cristian. Me cago en el puto estado español, que no suben los putos pisos y no suben los putos sueldos. ¿Qué son los putos pisos? Ah, suben los pisos. Se están acercando Sudamérica. España... El continente se está acercando. Sí, claro. Imagínese usted. Pero los putos pisos están creciendo en España. Están creciendo. Hay mucha población, sí. Y los edificios, la propiedad horizontal está como creciendo. Dice, y no suben los putos sueldos. Puto zapatero, puto estado, por cierto. Un día, Disneyland. No sé qué quieres con Disneylandia. Ah, un día me gustaría ver al señor Lagarto, presidente de Disneylandia. Sí que sí. Y pondría el parque de Encaso. Vuestro programa, a ver cómo hacéis, sería la hostia. Un abrazo, sería la hostia desde Disneylandia. Lo lograremos, lo lograremos. Muchas gracias, Cristian, por todo el apoyo y sigue protestando. Patricio de San Nicolás, Buenos Aires, República Argentina. Hola, Patricio. Un día antes de que el mundo se desintegre haría muchas cosas. Me haría hacer un pete con la hermana de mi novia, con la mujer. Bueno, tenemos, bien, los niños siguen con las orejas quitadas, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, entonces podemos, tranquilos. Un pete con la hermana de mi novia, que es una mujer, es la mujer de un cana, es decir, mujer de un policía. Ah, lo es que complicadísimo, hace... está bien, un día antes. Claro, espero que se desintegre. Por eso, Patricio, esperó eso. Sí, dice, sí, sí, todo sí, esto sí. Mientras me fumo un cigarrito de la risa. Totalmente hija de puta y arpía cañete, esta mujer. Sí. Claro, lo grabo en un VHS, duración lo que dura un porro y un pete, y... se la mando a toda la familia de mi novia, que seguramente van a estar todos juntos esperando que se termine el mundo. Una hora antes que llegue el fin, les mando el video, busco a mi hija y a mi novia, las abrazo y les digo, adivinen de dónde viene papi. No creo que eso. No, y les digo que nos vamos todos al infierno. Yo duermo en la cama de abajo porque no quiero estar cerca del cielo. Un abrazo, muy lindo el programa. Es la primera vez que lo escucho después de tener computadora durante 6 años. Me entero que se puede escuchar radio. Y pero se va, qué cosa extraña. Y cosa extraña porque también estuvo 6 años... También lo puede escuchar por la radio. ¿Dónde está este...? Es que estuvo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, no, República no Argentina. No, por San Nicolás. Solo pasé. Pero, bueno, en otro orden de cosas, durante 6 años también estuvo planificando este... Un plan complejo el de un día de que el mundo se desintegre de este señor. Noé Ríos de Guadalajara, Jalisco, México. Noé. Se saludos, hermanos desintegrados. Antes de que el mundo se desintegre me chingaría una amiga que está de lo más linda. Dice, bueno, que por respetar mis deberes de marido... evado cada vez que al saludarme menea sus impresionantes nalgas. Qué chida, ¿no? Sé que sí. Saluda y menea las nalgas. Es un buen gesto. Yo creo que todas deberían adoptarlo. Sí, menea sus impresionantes nalgas y senos a la vez también. Ah, bueno. Es más brasilero eso. La dama batidora viene. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Suenan unos redobles por allí para la chica coctelera. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor en este momento recibir al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Es Eliomar Tecolote de Boe. ¿cómo estás, viejo? Está aquí con nosotros, aunque usted no lo crea, con toda la información de Alemania 2006. Bueno, sí. Lo más convocante del deporte. Lo estábamos esperando, ansiosos. Sí, ansiosos, señor Mar, con toda la información. Con la estuvo viendo el partido México, cabrón. Bueno, lamentablemente no. ¿Cómo que no? Porque he viajado para ver el partido. Lógicamente era sí, estaba destacado para en caso de que el mundo se desintegre en Alemania 2006, sí, señor Marte Colote de Bordo. Bueno, hice mala combinación. Y terminé en Irán viendo el partido. ¿En Irán? En Irán. Ah. ¿Usted fue a Irán a ver el partido México-Irán? México juega con Irán. Me fijé, en ningún estadio de México estaba México. Digo, bueno, deben jugar en Irán. Todos juegan en el mismo sitio, quiero decir, en el mismo país que es el organizador del Mundial. Bueno, Liomar... para la próxima les prometo, Es que esto se da cada 4 años, cabrón. ¿Va a hablar de España? ¿Va a hablar de...? De Brasil, cabrón. De Brasil. Bueno, Brasil es un país subtropical. No, me refiero a... ¿Va a hablar de Argentina? Bueno, Argentina está como medio para abajo. Cabrón, los resultados, el análisis deportivo. Che, viejo culero. Pensamos que... Realmente estuve en una fosa subterránea antibomba antisísmica en Irán y no llegaba la señal satelital. No se justifique, bien, cabrón. Bien, tenemos mensajes aquí de su audiencia que tanto lo idolatra. ¡Oh, diosencia! Llega el pollatrón. Y el pollatrón está medio en su frecuencia, cabrón, porque como que le valió madres, dice, a la voz niño elefante y que aplaste con su enorme peso las aspiraciones y ambiciones de la vida de los enemigos del señor Tecolote. Mis pachecos interestelares, soy el pollatrón reportándome en la misiva número 30 de Ética Periodística y Deportiva. Misiva 30, todos en contra de Fernando Alonso. ¡Todos en contra de Fernando Alonso! Razones para ir en contra de Fernando Alonso. Número uno, porque es por el bien del espectáculo, para que no gane siempre el mismo. Y es el nuevo Schumacher. Y hay que matarlo. Dice, número Maradona de los neumáticos. Número 2, porque me cae mal, dice. Número 3, porque es sequijunto. Número 4, porque ¿quién es sequijunto? Que tiene una sola ceja que le cubre todo el rostro. Número 4, porque siempre hace machangadas, dice, cuando gana una carrera y ya no lo aguanto más. Eso, se toma de aquí, Número 5, sí, mámala. Por enrollarse con una cantante chafa de aquí, de Canarias, cuando podría haberse cogido cualquier hembra que estaba a su disposición con el cartelito de publicidad. Y número 6, porque este cabrón va a correr con el escudo del Real Madrid en el coche. ¿Para qué mezclar dos deportes totalmente diferentes? ¡Franquista! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que poner una bomba! ¡Está con el poder! ¡Vete a cagar, Fernando Alonso! Cierra este mensaje, el pollatrón, ¿eh? ¡Qué feo insulto eso! Que te vayas a cagar Fernando Alonso. Sí. Es muy feo, porque puedes ir a... Es uno solo. Puedes decantar otras cosas, ¿no? Pero te ha dicho eso. Sí, irse a cagar, además, con el buzo antiflama es complicado. Hacen pisí, que sí. Se hacen piso encima, es verdad. Tienen pañales para adultos, porque se han meado a lo largo de las... Está evadiendo sus responsabilidades. No me va a hablar de Fórmula 1. No, una práctica que se implementó. ¿De qué carajo? En las 50 millas de Berlín. Eliomar no tiene un puto resultado de Alemania 2006. Oppenheimer presenta. No tiene. ¿Por qué no va a hablar de resultados? Porque hablan en todos lados y estoy cansado. Eliomar es distinto. Eliomar es el elegido. Eliomar es el tocado por la varita mágica. Es el jugador diferente, podríamos decir. Exactamente. Yo soy el que le corre escapa a la saturación mediática. Claro. Va en contra de la corriente. He estado en Sudáfrica. ¿En Sudáfrica? Preparando todo para el Mundial 2010. Para Sudáfrica 2010. ¿No es un poco temprano, Eliomar? El que llega temprano llega para dos veces. Para que salga bien, sí. El que llega temprano llega dos veces. Sí, porque se va y vuelve. Claro, tiene tiempo de ir y volver. Está muy chido. Porque si no hay nadie, dice, bueno, vuelvo. Es verdad. ¿Y cómo van los preparativos, Eliomar? Muy bien, se ha estado eligiendo hotel. Pero he estado componiendo. Me ha servido para componer. ¿Ah, la sí? Soledad. Ah, muy bien. La soledad de la casa de Sudáfrica. La soledad sudafricana le ha servido para componer. La canción del Mundial Sudáfrica 2010. Ah, muy bien, Eliomar. Estoy cansado del Divo. Sí. Estoy cansado del Shakira. Una mierda. Estoy cansado de Ricky Martin. Estoy cansado de Shannon Jackson. ¿Podemos tener un adelanto de lo que va a ser la canción de Sudáfrica? Sudáfrica 2010. 2010, el autor Eliomar Tecolote de Boer. Póngala, Capitán Vinilo. Un momento. Esta es la música de Italia 90, cabrón. Bueno, pero la gente no se acuerda. Pasaron 20 años. Y además bajo el cielo de un estadio sudafricano. Ale, creo que hace la diferencia. Sí, y estaba averiguando, en el 90 no había televisor color en Sudáfrica. Discúlpeme. No llegó la señal. ¿Va a ser cantada en italiano? No, Tima. Exactamente, cantada en italiano para que le den. Porque el italiano suena bien. En inglés sería en todo caso mejor. Sí, o qué sé yo. Pero en Johannesburgo pega mucho de italiano. Usted era colonia holandesa, ¿verdad? Sudáfrica. ¿Usted tenía parientes? ¿Tiene parientes sudafricanos, podríamos decir? Ah, sí. Ahí estaba. Yo sabía que algo se traía. Eliomar. Mi tatarabuelo, de parte de madre, era Josep Te Tumbo el Morro. ¿Te Tumbo el Morro? Suena, cabrón. O sea, muy holandés no suena, cabrón. Pero, porque estaba mezclado también. Pero con... Josep es medio holandés. El apellido es de origen. De los primeros en luchar contra el apartheid, podríamos decir. Contra el apartheid. Sí, muy bien. Bueno, Leopard, sí. No importa. Ya nos hemos... Creo que murió. Ya. Murió en la guerra de secesión. Qué bellos los micros del mundial en donde van los buses. Vieron que todos tienen una frase. Sí. Estamos indignados, nosotros, los holandeses, porque desde pequeño le inculcamos en la cabeza las fuerzas básicas, que lo importante es jugar lindo, el espectáculo, que la gente se vaya satisfecha del fútbol, y muy no bien, el palito barato, no el gol con la mano, no el gol esquivando al 5 y luego al arquero, no esas cosas porquerías que lo único que hacen es desprestigiar el fútbol como espectáculo. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahí porque el cartel que nos han puesto en el ómnibus dice Holanda va por el oro. Holanda va por el oro. Eso es lo que dice el bus de primero, la selección holandesa. Primero. Sí, primero. Que el oro se gana en los Juegos Olímpicos. Veo como que está mal. Es bueno, pero sirve para los próximos Juegos Olímpicos. Estuve viendo. En todo caso, Holanda va por la copa. Y segundo, que es muy triunfalista. Nosotros no queremos ir por el oro. Nosotros queremos jugar por el honor, por el orgullo. ¿Pero de dónde salió esa frase? Es que la envían criaturas, no niños, sí, que han colaborado de alguna manera para cada frase de cada. A través de internet, fíjese usted, bueno, Holanda va por el oro. Se han mandado frases que han quedado desestimadas, lamentablemente. ¿Desestimadas? Sí, ¿Para Holanda o...? Para distintos... En el quinto país. ¿Qué frase se dio, Eliomar? Para Togo. Para Togo, sí. No es molestia, ya nos vamos. Esa fue. No le daba mucho ánimo. Sí, no le da mucho ánimo a Togo, verdaderamente. Para Suiza. Sí. Todavía estamos a tiempo. Claro, me dijeron que sonaba como muy vulgar, muy repetitivo. Lo hubiera descartado igualmente. ¿Se pensó para todos? Para Japón, por ejemplo. Para Japón, sonría, estamos filmando. Eso está chido. Sí. Irán, para Irán, si no volvemos a casa con la copa, ustedes no vuelven. Me dijeron que era medio también. Sí, amenazante. ¿Australia? Australia, andamos a los saltos. También me dijeron que era muy repetitivo. Sí, Eliomar. Para Italia era cosa facemos, figlio di puttana. Más calzone. Pero también me dijeron que traducida quedaba fuerte. El mundo está así, porque nadie me comprende. Eliomar Tecolote de voz. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luxada cadera de Sócrates que se movía por el estadio de Múnich en la inauguración del Mundial. Por favor, se ven una camisa y retiren ese aparato del centro del estadio. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Mis queridos amigos de María Tijuana, aquí es Silviña Oporteña Carioca. Hola Silviña, no rompa todo. Silviña, por favor. Por favor, Silviña, quédate un poco tranquila. Es un torbellino. Es un torbellino de sensaciones. Es que esta es mucha energía. Claro, estuve pensando en lo siguiente. Todo comenzó un bello día escuchando el programa de ustedes. Después de varias audiciones y en agradecimiento por haberme cumplimentado, saludado por mi cumpleaños, escribí unas breves líneas. Como leyeron mi mensaje, a pesar de ser el primero y me gustó lo que dijeron, decidí volver a escribir. Ajá. También lo leyeron y también me gustó la respuesta. Entonces envié un tercer email que, por supuesto, también fue leído al aire y me hizo morir de la risa los comentarios. Entonces decidí participar frecuentemente. Sí. Y ahí viene la cagada. Yo no era solo el tiempo para escuchar el programa, sino que también casi de sabía escribir diariamente. Entonces me tomaba ese trabajo día tras día, tenía que esmerarme más para ser más creativa, más divertida y contar algunas cosas interesantes, pues mi ego ya no resistía el hecho de ser ignorada. Por lo tanto, cada vez exigía más de mí misma, más tiempo, más actualidad, más espontaneidad, más y más y más participación, más y mejores textos elaborados, más y más dedicación y tiempo para escucharlos, idear, crear, soñar, pesquisar, sufrir, elogiar, etc. Ahora también me veo en la obligación de colaborar económicamente, ¡chale! Claro, es una mierda, en realidad es una mierda. Es como la historia del sueño, se me hace así como que, ay, me gustaría llegar a Broadway, y entonces llega con su pequeña valijita deseando, y ahora está como muy presionada Silvina, dice, chale, hasta grana, lana, guita, plata tengo que poner, es decir, que tengo que ser fiel oyente, escribir, participar, y todavía tengo que pagar por todo esto. ¿Qué más me falta? Dice, ¿qué vendrá ahora? Ya me veo que uno de estos días sonará mi teléfono, y del otro lado en la línea escuchará la voz del pirata diciendo, ¿cómo, Silvina, todavía estás ahí? ¿Qué haces que no vienes a ayudar a conducir el programa? O la voz del lagarto gritándome, ¡vamos, vamos, Silvina! ¿No ves que ya estamos por grabar y hay una cantidad enorme de mensajes para ordenar? ¡Estás durmiendo todavía! O los chillidos del mico pidiéndome, claro, que quiere decir, hey, y la música que ibas a enviar todavía no ha llegado. Alabado sea el niño elefante. Gracias, pero, Nico. Silvina, mira qué chingona está tu bitoque. Tu bitócora. Tu bitócora. Esas cortinas que se han tocado. No, es casi la presidencial. Dice, ya no me expriman más, por favor. Y no pensé, somos así. Somos, nos dan confianza, Silvina. Sí. Y ya te vaciamos el refrigerador, créenos. Dice, ¿qué has traído para comer? Dice, no piensen que estoy reclamando. Esto es para que uno los quiera, los protege, los adopta, y después es imposible sacárselos de encima. Vamos, desintegrados, colaboremos, seamos solidarios por nuestra justa causa. Así que sí, que sí, colaboremos a toda la tripulación, ¿eh? Bueno, un beso para Silvina, que tuvo su día de los enamonados. Sí, o enamonados o algo así. Dice, hola, mi detonauta de Kio Carioca Certista, que llega porque vio, así que había un revuelo con Silvina. Sí. Iba para cuidar, digamos, bien, las cosas bien como son. La vio con la tarjeta de crédito en la mano y dijo, esto se está complicando. Protege a su princesa directamente. Desde Banco de Brasil llega, dice, ¿qué es este de Falco? Por favor. Dice, bueno, ¿por qué en el gabacho el día de brujas es el viernes 13 y en los países latinos, a excepción de Brasil, es el martes 13? En Brasil, ¿qué acontece en Brasil? Es un lunes 28, póngale. Lunes 28 en Brasil es... ¡Oh! Es todo distinto en Brasil. En Brasil es Brasil o país diferente. Sí que sí. Pero bueno, no sabemos qué es lo que... En Brasil también es viernes... ¿Qué fue lo que pasó a martes? Claro, a porque martes... viene del viernes 13. Viene del viernes 13 originalmente, sí. Viene de... no sé qué pasó a martes 13, no tenemos idea. Alguno que tuvo mala suerte un martes 13 dijo no. Y dijo, viernes, aquí es el martes. Viernes 13 la mamada, viernes 13 la película. Aquí el martes 13 es la mierda. Sí que sí. En Brasil no sabemos si conserva el viernes 13, como el gabacho, o se ha trasladado también. Desconocemos absolutamente todo. En realidad no es del gabacho, pero bueno. No, que en realidad es europeo. Sí que sí. Pero bueno, aunque todo esto sea por una soberana mamada, me encantó ver a la vieja guardia festejar el día 6 del 6 del 6 con rolas de Maiden, Black Sabbath, Sepultura. Me pareció muy bien porque lo que dice el interno 761 es la mera neta. Animes eran los de antes. Les dejo porque tengo un día... Y eso día... cierra todo, ¿no? Y eso cierra todo, sí, porque el anime puede ser trasladado a cualquier cosa de la que uno sienta nostalgia. Sea esto Black Sabbath o sea esto el cubo mágico. Dice, bueno, los dejo porque hoy tengo un día lleno de actividades. Ustedes ya saben. Pero por favor, ya... trabaja. Fue por el día 12, sí, el día de los enamorados de Brasil, claro, sí, donde... Sí. Silvina se puso exigente y es lógico que así sea día de los enamorados. Llega Fiona de Capital Federal Argentina y dice, antes de que Fiona el mundo se desintegre, le daría un beso al señor lagarto porque me gusta mucho su bésame, voz. ¡Muah, muah! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche la última vez! ¡Bésame! Versión en croata. ¡Bésame mucho! Traducida al español en directo. Muchas gracias. El guanaloco desconocido. No, el guanaco desconocido. Hola, guanaloco también. Discúlpame, el guanaloco, porque es El Salvador. Sí que sí. Igual que guanaloco. Pero en este caso de San Miguel, El Salvador. Dice, ¿qué onda, bro? Desde la María Tijuana, ¿cómo están? ¿Saben? Estaría bien que más gente de mi país supieran de tan maravilloso ministerio como el de ustedes y el niño elefante que existe. Dice, porque saben una cosa, yo aquí me siento como solo. Bueno, ya fíjate que te confundimos con el guanaloco. Predica con la emoción. Predica. tu emoción contagia. Sí. Dice, bueno, como me siento como extraño, como desintegrado en esta desintegración nacional, hasta que un día buscando porno, sin querer, entré a esta página y desde entonces no me pierdo sus transmisiones. ¿Por qué buscando porno? Porque la relación, los desintegrados llegan aquí buscando teorías suicidas, porno, cosas sí. así. Nunca buscando las obras completas de Stendhal, póngale. Oh, ¿por qué? Porque no es, porque no están las obras completas de Stendhal en la página. Ah, es un error, Debería estarlas. Claro, aunque sea sí que sí. fallido, ¿no? O sea, link a las obras completas de Stendhal. Y hola, cabrones, ¿cómo están? ¡Viva, pedo! Bueno, siempre y cuando mi conexión de la red a la red lo permite, escucho todos los programas. Dice, ay, tratando en vano de hacer que otros conozcan de ustedes. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora, bueno, no hay más desintegrados en mi país. No, sí los hay, Guanaco. Sí que sí, cabrón. Guanaco está el Guanaloca. Es un señor, el Don Robaro. Sí. Está Guanaloca, que es la versión femenina de Guanaloco. Algunas noches, sí. Guanaloca. No debes, pocas, No debes estar mentando la madre en todo momento. ¡Oh, pinches putos! ¿Qué dicen de mí? Bueno, Guanaloca noche, y Guanaloco. O sea, son como... Una noche con lápiz labial. Es la novia del Guanaloco, sí. La Guanaloca. Dice, bueno, ¿por qué será? Bueno, hay un chingo en El Salvador. Sí. La gente, y hay mucha gente salvadoreña que no, está residiendo en El Gabacho. Por ejemplo, está Kevin Galdames. Póngale, sí que sí. El autor de Aquí Estamos Cabrones y muchos otros por allí. Dice, yo todavía no me he dado cuenta. ¿Será que tal vez... no tienen la adecuada propaganda? Íbamos a hacer una pegatina de carteles sí. en El Salvador. Hay que realizar una. Pero por ahora estamos sin presupuesto. Publiciten. Sí, publiciten. Saldremos. El periódico más importante de El Salvador. Sí, sí. Está programado para dentro de 4 meses. 4 meses sí, se largará una campaña publicitaria sin precedentes en El Salvador. Sin precedentes. La vida es como un videojuego, recuerden. Solo que no tiene los continuos infinitos. Sí, sí. Eso es un error muy grave. Sí, bueno. Habría que poder cargar. Sí, sí, habría que poder volver a pantallas que nos fueron más gratas. O por lo menos el andú. Sí, el andú es básico. Sí, que sí. El andú es básico cuando te sientes amenazado de tal manera. Claro. Sería uno mucho más valiente. Claro, porque podría arriesgar mucho más. Arriesgaría y sí luego... Sí. Bueno, andú. Hola, campanita. Hola, campanita. Un gusto tenerte por aquí. Vamos a llevar la campanita a Accesa Radio sí. para que encuentre el otro yo de su el campana. Otro... Sí, la otra campanita. Y sean felices y no venga a mamar aquí. ¿Qué tranza? A Larifes. ¿Cómo están? Desde Marabatío, Michoacán, México. Los saludo al alumno Sexto. Hola, alumno. Salen tan solo 15 días que dejo de escuchar el programa y ya se me están yendo, cabrones. ¿Qué pedo con eso? Pensé que el niño elefante me los iba a cuidar. El niño elefante nos está cuidando. Sí que sí. Plenamente y constantemente. Pero creo que andaba echando unas chelas conmigo. Dice, por eso no se presentó. Dice, bueno, ya ni pedo con el niño elefante. Está en todos lados. Sí. A lo último, dice, pues nomás para hacerle llegar de que todos los desintegrados queremos que sepan igual y ya muchos se los dijeron, pero faltaba yo. ¡Aquí estamos, cabrones! Y si toca hacer la cooperacha, dice, pues cobrar para coger. Dice, bueno, ya, está cobrando para coger al alumno del sexto. Está muy bien. Si alguno quiere con él, ya sabe. Bueno, sí, cabrones. Sí, sí. Nosotros nos quedamos con una comisión. Sí, una comisión por la promoción sí. del cuerpecito del alumno del sexto. Cuídense y pasen la pipa, dice, desde Marabatío, Michoacán, México, se despide el alumno del sexto postdata, le avisan al niño elefante que dejó sus llaves del cielo en mi casa. Así, no, sí, bueno, sí, le avisaremos. No creo que las ande necesitando mucho. Calzones de la Caja de México. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Bueno, hay mucha gente apoyando su candidatura. Gracias a todos. David Otero Bermelo, desde Pedro Town, vote por el lagarto. David. Estaremos con él mañana. También con Elmer de Wilson Sánchez. Vamos a la tierra, cabrón. Él es también salvadoreño. José Luis de Oaxaca, de tu. Vamos a la tierra, cabrón. Bueno, señor lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo de la tierra? Veo mal la tierra, cabrón. Sí, le estoy preguntando. ¿Cómo ve la tierra, cabrón? La veo acosada. ¿Acosada? Rodeada. ¡Chale! Toda babeada. ¡No me digas! Manoseada. ¡Me jode! Besuqueada. ¡Wow! ¡Va! Y siempre en el centro de la escena. ¡Impresionante! ¡Va, carajo! ¡Es una sensación! Sin duda, y es una sensación y nos ayuda también a sentir. Estamos sensacionados, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y ya con estas sensaciones nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por manos, sus mones, todos por lejos, por donde se escuchan, a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. Teleu Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Aloha. En España, Costa Latina. Deep Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero protegiendo a Goleo. Sé que sí. Lo quiere. Que le están pegando mucho. Le están pegando mucho y él lo protege. Hay que protegerlo, cura. Lo lleva en su Jeep a desfile por las calles. Algo habrá que hacer con Goleo luego que termine el mundial. Sí que sí. Es verdad. No, quizás remonte. Hay cosas que son claro. Fracaso y luego. Y luego aparece la nostalgia. Éxito, aparece la nostalgia en el año 2048. Goleo sea un éxito y todos quieran marchar. Esa es una igualización, cura. Es verdad, cura. Quédense con todo lo que pertenezca a Goleo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lee, la boliviana perdida en Suiza. Así que sí, Lee. Ahí está entre los Alpes. La podemos ver a Lee. Un beso para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Coca-Cola! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lores, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, sayonara. Estamos en contacto. Pasa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rere Duárez. ¡Adiós, Pablo, y deja el carajo! Carioca surfista, y va a Catacuquín. Con Nicolás Toluca, Cientificius, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.